Prohibido Cumbia, un programa con la nueva cultura latinoamericana. Música, política, literatura, televisión, cine. Prohibido Cumbia. Anacronismo parlante. Engendro nostálgico. Un culto a la ambigüedad. Canto coral a Túpac Amaru, que es la libertad. Yo ya no tengo paciencia para aguantar todo esto. Micaela Bastidas. Lo harán volar con dinamita, en masa lo cargarán, lo arrastrarán, a golpes le llenarán de pólvora la boca, lo volarán y no podrán matarlo, lo pondrán de cabeza, arrancarán sus deseos, sus dientes y sus gritos, lo patearán a toda furia, luego lo sangrarán y no podrán matarlo. Coronarán con sangre su cabeza, sus pómulos con golpes y con clavos sus costillas. Le harán morder el polvo, lo golpearán y no podrán matarlo. Le sacarán los sueños y los ojos. Querrán descuartizarlo grito a grito. Lo escupirán y a golpe de matanza lo clavarán y no podrán matarlo. Lo pondrán en el centro de la plaza, boca arriba, mirando al infinito. Le amarrarán los miembros, a la mala tirarán y no podrán matarlo. Querrán volarlo y no podrán volarlo. Querrán romperlo y no podrán romperlo. Querrán matarlo y no podrán matarlo. Querrán matarlo y no podrán matarlo. Y canto coral a Túpac Amaru, que es la libertad, del poeta Alejandro Romualdo. ¿Cómo andan, compañeros? Un día hermoso, sol radiante. 21 grados en la ciudad de La Plata, Eduardo, Jesús. 21 grados en la ciudad de La Plata, Eduardo, Jesús, transmitiendo de la capital de la provincia de Buenos Aires, Argentina. Un hermoso día y un buen inicio de programa también, Eduardo. ¿Cómo andás, Eduardo? ¿Cómo andás, Juan? Bastante lindo el día, como decía. Hola, ¿cómo estás, Eduardo? Perfecto. ¿Cómo estás, Juan? Bien, bien. Bastante sí, bien. Sí, se te escucha. Bastante lindo el día, ¿no? Sí, más lindo que tu camiseta del San Pablo Fútbol Club. ¿No te gusta mi camiseta? No, no es que no me guste. ¿Sabes que el San Pablo son las gallinas brasileras? Sí, lo hacen en comparación con la de River Argentina. Como River. Y ¿por los colores o por lo de Millonarios? Porque tienen mucha guita. Hoy juega Brasil con Perú, yo, ¿no? Yo diría por otra cosa, pero bueno, dejémoslo ahí. Son como Alianza Lima en Perú también. Como la U en Perú, a la U Universitario de Deportes Universitario le dicen gallina, ¿no? Sí, sí. A Alianza Lima le dicen los grones. Los grones. Así. Hoy juega Perú con Brasil. A las 7 de la tarde, hora Argentina. Y a las 5 juega Argentina con Bolivia. En La Paz. En La Paz, tal ¿no? cual, sí. Ya están el equipo. Con el equipo que tiene Bolivia, Argentina, si es que supera el trauma, digamos, de la altura, porque yo creo que más es una cuestión psicológica, ¿no? Jugar a 3.400 metros no es fácil, pero para un atleta, no, déjame de joder. Creo que de todas formas, le escuchaba al Goiti decir de que él, por ejemplo, había jugado en La Paz, había viajado a La Paz para jugar haciendo una previa, ¿no? Viajando con día de anticipación y viajando a La Paz con horas también de anticipación del partido y siempre lo mismo. Y yo que estuve por Bolivia y estuve también en algunas zonas altas de Perú como Juliaca, Puno, se siente bastante la altura, Eduardo. La altura es fuerte, se siente. Y sí, te sientes como la respiración se te complica. Yo creo que para un ser humano normal como nosotros, digamos, sí. Pero un deportista de alto nivel, dudo. Yo, para mí pasa más por la parte, viste, de tener la cabecita pensando en que está jugando sí. a 3.400 metros. Argentina, recordemos, hace 15 años que no puede ganar un partido en La Paz. Sí, es difícil, ¿no? Creo que la última vez que ganó fue con un gol de el ex pincha Galetti. Y Brasil, que llega bastante bien, ¿no? A jugar después de un triunfo que tuvo contra Bolivia en Brasil. Llega bien, ¿no? ¿Viste el partido de Perú? ¿Viste cómo jugó Perú con...? Lo vi, jugó bien. Creo que tiene dos bajas por positivo de coronavirus, ¿no? El dos delanteros. Sí, creo que sí, no sé, me mataste. Ruiz Díaz, que juega en la liga, en la MFL, el norteamericana, y el otro es un tal Valera, que creo que juega en Binacional. ¿No estarían jugando hoy? No estarían jugando porque dieron positivo el test. ¿Cómo lo ves para hoy el partido? Difícil. Perú jamás le ganó a Brasil en una eliminatoria premundial. Complicado, ¿no? Sí, creo que lo máximo que hizo fue empatar. ¿Y hoy cómo lo ves? ¿Que sea un empate? O Juega en Lima, juega de local, pero digamos no tiene el plus de jugar con hinchada a favor, ¿no? Claro. Que eso, digamos, creo que tiene cierta influencia. ¿Pondrán, no digo, los parlantes con la música de fondo? Viste que acá en Argentina habían puesto el estadio de Boca. Qué horror, ¿no? Qué horror llegar a jugar un partido con... no sé. Un público ficticio, ¿no? Claro, con un público ficticio. Qué jodido, ¿no? ¿Serán esos los partidos del futuro? Y no creo. No, esperemos que no, ¿no? Porque siempre creo que el tema de la hinchada, tanto del visitante, ¿no? Sobre todo el local, influye bastante, ¿no? En los ánimos del equipo. Desde que llegué a la Argentina hace 47 años, ya van a ser, el colorido de las tribunas, a veces eran unos partidos horribles, pero vos veías el duelo de hinchada, el duelo de bandera, de colores, y eso, digamos, te alegraba la tarde, por más que el partido sea mediocre. La mística, ¿no? Claro, la mística. ¿Qué equipo tiene más mística que en la Argentina para ti, Chino? Yo creo que Boca. ¿Boca? ¿Sí te parece? Yo creo que sí. Un poco quizás influye el mito de la Bombonera, ¿no? Pero yo creo que sí. ¿El mito del temblor, decís vos? Yo creo que a estas alturas, por ahí capaz que River tiene mucha más hinchada que Boca. Ah, no, pero yo no digo más hinchada, ¿eh? A nivel nacional. Más mística. Pero el estadio, los estadios influyen. Creo que la forma de los estadios influye. Por ejemplo, Racing, creo que el cilindro de Racing es más caliente que el estadio de Independiente, que queda ahí a pocas cuadras. Pero no por el bullicio de las hinchadas ni nada, sino que por ahí tiene mejor eco, como le pasa a la Bombonera. En la Bombonera Es la primera vez que escucho ese argumento. Es impresionante. Lo de la Bombonera es impresionante. Yo estuve para un partido entre Racing y Boca, que perdió Racing, y estuve justo para al lado de la Guardia Imperial. Es increíble el... Claro, porque viste el cilindro amplifica bien el bullicio de las... En cambio, la cancha de River, ponete, cuando vos estás arriba, allá, que ves a los jugadores como si fueran muñequitos de Playmobil o de fútbol de... ¿Cómo se llama el fútbol? Metegol, decimos nosotros. Sí, el metegol. Fútbol de mesa. Y es como que no sé si se siente, viste, todo ese rumor que viene de arriba hacia la cancha. Más porque la cancha de River, a diferencia de la cancha de Boca, tiene pista atlética. Entonces todavía, inclusive, está más lejos de las tribunas, claro. ¿No? Un estadio que es impresionante también en cuanto a eso es el de Rosario Central, por ejemplo. ¿Lo conoces? El estadio de Arroyito, ¿sí? Es impresionante el ruido que hace, a diferencia del de Ñul. Y no es que la hinchada de Rosario Central sea más bulliciosa o la de Ñul sea menos bulliciosa que la de Central. Es la diferencia, yo creo que tiene mucho que ver eso de la diferencia de la estructura arquitectónica de los estadios de fútbol. Chino, y tú juegas al fútbol, ¿no? Sí. A más joven, digo. ¿Ahora juegas? No. Hace 2 años que... Ah, hace poquito. Que he colgado los botines totalmente. ¿De qué jugabas? 5. ¿De 5? Un 5 de tipo el Tolo Gallego. Acá, ¿viste? También tenemos un pelotero, acá el amigo que está con la camiseta. Pasecito y foul arriba de la rodilla. Ese es, ¿viste? Te pasan arriba de la rodilla. Foul. Empezamos hablando de fútbol. Acá Jesús también juegas la pelota. Le he visto jugar, es bueno, Jesús. Sí, me jugaba en la escuela cuando vivía en Lima. Delantero, vos tenés pinta de puntero, de jugar en una de las dos puntas. Sí, jugaba de 9. De 9 jugaba, a lo Ronaldo. ¿Puedes creer? No tenés físico para 9. No, jugaba. No, juega. Yo le he visto correr a Jesús, sí. De niño jugaba en los cuarteles, en tiempo de Isaac, del fujimorismo. Igual, Isaac, tu hermano, corre mucho más que tú. Yo le he visto jugar a Isaac y es más hábil que... Es más hábil, sí. ¿Sí? Mirá vos. Corre bastante, Isaac. Tiene bastante físico, Isaac. El que juega bien al fútbol es el hijo de Nelly Gamboa. Ronnie, sí, le he visto jugar Ronnie, también. Juega sí. Bien. Sí. Juega muy bien al fútbol. ¿Qué tenemos, Eduardo, para hoy? Agenda. Yo tenía anotado acá una agenda bastante larga, lo que el gobierno llama cuarentena hasta el 25 de octubre. Y digo lo que el gobierno llama cuarentena porque en las calles, mayormente la cuarentena parece que no existiera. No, hace mucho que no. Hay una cuarentena, sí, sí, para, sobre todo para el empleado público, ¿no? Pero después lo que es el empleado privado está trabajando. Bueno, el empleado público trabaja a distancia, no teletrabajo. Pero no hay asistencia. La preocupación que a pesar de todo, a pesar de que hay más gente en la calle, más tránsito y todo, todavía no se llega al pico de contagios ni de muertos diarios. Al menos acá en la provincia de Buenos Aires... Estamos acercando al millón de contagios. Sí, según las autoridades ha habido un amesetamiento. Al menos el discurso del presidente estuvo puesto en las provincias, ¿no? Sí, se está diseminando bastante en las provincias y en algunas provincias bastante preocupante porque convengamos que en las provincias la infraestructura sanitaria es mucho menor que en el AMBA, ¿no? Y hay algunas provincias que están a punto de saturarse. Jujuy es una de ellas, por sí. ejemplo, ¿no? Se podría pensar que en la provincia de Buenos Aires hay una cosa del contagio de rebaño, ¿no? Porque no ha habido un amesetamiento hoy por hoy, pero no es que la gente no se está contagiando, sino que hay mucha gente que ya se contagió y se recuperó, ¿no? Igual es el pico diario, ¿no? Sí. Es bastante alto el pico diario. Sin embargo, hay nuevas aperturas en Capital, sobre todo, ¿no? Y en el AMBA. El regreso a las aulas. Sí, en Buenos Aires. Si bien 24 distritos de la provincia de Buenos Aires o 20, creo, era, busco bien el informe. Si bien esto es relativo porque no regresan a ningún aula, ahí estaba mirando que las burbujas generalmente son adaptadas en los patios de las escuelas. Claro, ¿no? Sí. Y para las personas que tuvieron problemas en adaptarse, ¿no? Ahora digo, tuvimos cuatro meses con las escuelas cerradas y a nadie se le ocurrió ni le pasó por la cabeza por lo menos mejorar la estructura de las aulas en las escuelas o por lo menos acondicionar los baños, ¿no? Yo creo que no lo han hecho. ¿Siguen en las mismas condiciones todas las instituciones? Yo creo que, por lo que vi, por lo que pasaban en los noticieros y la manera como están planteando las clases en los patios, yo creo que no ha habido ninguna modificación. Porque había, Eduardo, había algunos trabajos que estaban haciendo las organizaciones sociales, ¿no? En articulación con el Ministerio de Educación. Estaban refaccionando las escuelas. Más que nada trabajo de pintura, digamos, y refacciones muy chicas, pero de ahí a acondicionar burbujas o algunos habitáculos como para que proteger más a los alumnos, yo no vi en ninguna parte. La verdad que no, y si alguien por ahí sabe, está enterado, bueno, que nos avise y nos desazne en ese sentido, ¿no? Consejo del Salario. Creo que el 23 se va a reunir el Consejo del Salario. Por ahora los aumentos que se están anunciando parecen insignificantes ante la pérdida del valor del salario. ¿Hay una devaluación encubierta? Digo, el dólar blue a 167, no sé cuánto cerró hoy, pero parecería que hubiese una devaluación encubierta, ¿no? Hay riesgo de devaluación, sí, que se está ya hace unos días especulando, ¿no? De que posiblemente haya alguna devaluación. Al menos es el pedido que están haciendo los sectores más relacionados a la agroexportación, no a la exportación. Pero digo, más allá de que oficialmente no devalúen la moneda, con el valor del dólar a 167 y conociendo, digamos, la mentalidad de los formadores de precios, por ahí el mensaje del gobierno es, bueno, no se preocupen que el dólar hay un super cepo, pero la realidad es que los alimentos básicos aumentan al mismo ritmo que está aumentando el dólar blue. Si ustedes han ido al supermercado, digámoslo, en algunos productos los precios se han disparado, sí, bastante, y son productos, digamos, de primera necesidad, ¿no? Por eso digo, si no hay una devaluación oficial, por lo menos hay una devaluación encubierta, o eso parece. La cabalgata de bocada del verde, del dólar ilegal, según dice Miguel Pese, el presidente del Banco Central, le llama ilegal, y sin embargo todos conocemos las cuevas donde venden este dólar que supuestamente es ilegal, y nadie hace nada por contener su venta, ¿no? Nadie controla. Si es ilegal, tendría que tener algún tipo de control. El director del Banco Central, que pide a los argentinos ahorrar en pesos, y sin embargo sabemos que tiene $250,000 ahorrados, por una cuestión de coherencia, esos $250,000 que tiene ahorrados los tendría que convertir en pesos y decirle, miren, compatriotas, yo hago este sacrificio, háganlo también ustedes. Claro, un, ¿no?, mal mensaje, ¿no? ¿No? Eso sería. ¿Qué pasa, Eduardo? Un mensaje honesto, ¿no? No se escucha muchas quejas en estos tiempos, ¿no? No, sí, la movilización del domingo, por ejemplo, ha habido una que está muy atado. ¿Sobre el dólar también? Sí, sí, está muy atado al... Tiene que ver, sí, totalmente. Digamos, las movilizaciones que está haciendo la oposición, que es la que está ganando las calles, digamos, son multitema, ¿no? Así como hay algunos pedidos bizarros también, digamos, hay algún tipo de pedido que tiene, digamos, cierta coherencia, sobre todo la parte económica, ¿no? Sí, lamentable el día de ayer, vi cómo atacaban, ¿no?, algunos periodistas de C5N, inclusive una periodista platense que había sido agredida, ¿no?, por parte de manifestantes. Mucha gente en La Plata, ¿eh? Sí. Yo creo que superaron las 15.000 personas. 15.000 personas fueron en La Plata. ¿En la Plaza Moreno? Creo que sí, tranquilamente. ¿Sí? ¿Estuviste, Eduardo? Sí, estuve mirando y me sorprendió. ¿Estuviste participando de la movilización? No participo en eso, en esas movilizaciones que no tienen ningún tipo de consigna organizada. No me gusta participar en esas. Acá al menos no he visto a los políticos locales que hayan estado, que en su momento sí estuvieron convocando, pero después el intendente les había pegado una llamada de atención. Pero sí vi algunos videos, yo no pude ir a ninguno de las movilizaciones a cubrir por trabajo, ¿no? Pero vi algunos videos que en redes sociales... Mucha más gente que en las últimas tres, tranquilamente. 12 de octubre fue ayer, ¿no? Sí. En España es el día de la hispanidad. El Día de la Hispanidad, ¿no? Sí, así es. Los dirigentes políticos, especie de reyesuelos, apoyaron a la figura del rey de España, que está bastante cuestionada en estos tiempos, pero no cuestionada por la clase política, sino cuestionada más que nada por ciertos sectores de la sociedad española, ¿no? Tantas... Más conservadores, ¿no? Sí, totalmente. La clase política corrida a la derecha, bastante corrida a la derecha, digamos, parte de la clase política. Pedro Sánchez no dijo nada, pero Casado, Abascal, que son, digamos, del Partido Popular o de Vox, a favor totalmente de una institución tan anacrónica como la del rey, ¿no? Acá en América no festejamos el genocidio que comenzó en 1492. Cada vez más manifestaciones, digamos, yo vi muchísima gente en manifestaciones tirando abajo, por ejemplo, la estatua de Colón o de algunos colonizadores españoles de esa época, ¿no? En México, en Colombia. En Colombia, en el único lugar que creo que estaban restaurando la estatua de Cristóbal Colón fue en Lima, el alcalde de Lima, que no sé cómo... ¿Watson es? ¿El alcalde de Lima? Sí. No. Yo no me acuerdo, vos sabés que no me acuerdo el apellido del alcalde de Lima, sé que es Ricardo no sé cuánto. El Perú todavía, si bien no festeja el Día de la Raza, festeja como en Chile, el Día del Encuentro de dos mundos, ¿no? Hasta que en la Argentina se celebró el Día de la Raza justamente hasta antes de noviembre del 2010, en la cual por medio de un decreto de la presidenta de aquel entonces, Cristina Kirchner, que había retomado un proyecto que había presentado el INADI, que pedía que se cambie el llamado Día de la Raza, que había sido instituido en 1917 por el gobierno de Hipólito Yrigoyen como el Día de la Raza. El INADI pedía en el 2007 que se cambie la carátula del Día de la Raza por el Día de la Diversidad Cultural, el respeto por la diversidad cultural. Y 3 años después, por medio de un decreto, la presidenta Cristina Kirchner implementó, ¿no?, el Día de la Diversidad, el respeto por la diversidad cultural, que es lo que se celebra hoy en día. Creo que se celebra aquí en la Argentina. Venezuela y Nicaragua, me parece que tiene, ahora lo busco, otro nombre de la celebración. Perú y Chile tienen el Encuentro de Dos Mundos, que tampoco se llama así más, el Encuentro de Dos Mundos. Encuentro entre dos civilizaciones. Sí. Hablando de encuentro, me hace acordar el entramado ese que tuvieron Chávez con el corrupto rey de España, Juan Carlos, ¿no? Ese de el cállate, ¿por qué no te callas? Y la respuesta de Chávez. Del que era en ese momento el presidente de Venezuela, ¿no? El rey anacrónico español, que creo que ahora se llama Felipe, debe extrañar las disculpas que le pidió Mauricio Macri cuando estuvo de visita acá en la Argentina. Las movilizaciones que ayer fueron multitudinarias, ¿es un intento de desestabilizar al gobierno? ¿Hay intención golpista, como manifestaban algunos políticos del oficialismo? Las consignas son golpistas. Me parece que el más enojado de todo era el jefe de gabinete, Santiago Cafiero, otro de los que despotricaba contra la, diciendo de que había un intento de golpe o era desestabilizador, era Agustín Rossi. Yo me acuerdo que cuando Eduardo Duhalde salió a anunciar un posible golpe de estado militar, Agustín Rossi le dijo que estaba gagá. Y ahora, digamos, ante las movilizaciones, la respuesta es que hay un intento de desestabilización del gobierno. Yo creo que es de manual en política que las calles se disputan, ¿no? Las calles en este momento, nos guste o no nos guste, las está ganando la derecha, y son calles que están en disputa. ¿Vos cómo? A pesar de la pandemia, bueno... ¿Cómo ves, Eduardo, con estas movilizaciones, ¿no?, la ocupación de las calles por parte de la derecha? ¿Ves también que se están organizando o van de forma autoconvocada, ¿no?, desorganizados, pero ocupan las calles? Yo creo que ahí no hay una organización, por ahora por lo menos. O sea que nadie... El expresidente salió a las 10 de la noche en un programa político con Joaquín Morales Solaris, atribuyéndose un poco, digamos, el origen de esas movilizaciones. Yo creo que las movilizaciones por ahora son opositoras, pero no tienen, digamos, un perfil totalmente macrista, ¿no? Bueno, la ex ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, también había estado antes en el programa Dos Voces, ¿no? No, a Dos Voces no, en TN también, antes del programa de Joaquín Morales Solá, donde estuvo hablando sobre la movilización, repudió o rechazó, mejor dicho, la concentración de los manifestantes en la puerta de la casa de Cristina, la expresidenta, actual vicepresidenta, Cristina Kirchner, que también el expresidente Mauricio Macri había rechazado, y un tema que había sido rechazado también por el presidente nacional y por distintos sectores políticos, como Jorge por Labaña, por ejemplo, que habían salido a rechazar, ¿no?, el tema de la concentración en las casas de la expresidenta, actual vicepresidenta, Cristina Kirchner. La ex ministra de Seguridad justamente había manifestado, ella había participado en las movilizaciones y algo que saludó, ¿no?, haciendo, si bien no se adjudicó la movilización, pero sí en sintonía con lo que planteó el presidente después, había puesto el eje en la defensa de la República, ¿no?, que la gente se moviliza por eso justamente. Hay mucha contradicción en el mensaje del gobierno, ¿no? Por una parte, digamos, te mencionan una cuarentena de que casi inexistente, y por otro lado se mantiene, inermes ante la disputa en las calles de la oposición. La correlación de fuerza, yo creo que políticamente de manual, es que las calles se disputen. Bueno, ¿no?, en la movilización de ayer hubo manifestantes a favor del gobierno, ¿no?, que salieron a apoyar, ¿no?, apoyar en la Quinta de Olivos, donde se concentraban el resto de manifestantes opositores, para defender, ¿no?, al gobierno actual. El 17 de octubre, el Día de la Lealtad, que lo estaban... Va a ser de forma virtual, Eduardo. Promocionando, digamos, como una movilización virtual, masiva, pero virtual. ¿Se animarán a salir a las calles? Yo ayer escuchaba muchos rumores de que están planteando una movilización callejera. Hasta ahora se mantiene la virtualidad del 17 de octubre, esperemos a ver qué es lo que va a pasar, pero comparto, ¿no?, de que hay una disputa en las calles. Entre algunos de los mensajes que pude escuchar ayer de los manifestantes, algunos muy marcadamente, ¿no? Esto no es el comunismo, no vamos camino a ser Venezuela. Discursos totalmente vacíos, gente que pedía inclusive el retorno de la dictadura, golpe que de haya estado. Un golpe de Estado, ¿no? Gente, claro, gente esa, adulta inclusive. Esas bizarreadas, bueno, que los medios de comunicación aprovechan, ¿no? Pero dentro de eso vi algunas posturas que al menos lo que manifestaban era no una identidad política, no adjudicaban su participación a una identidad política, sí al rechazo de la economía, no como el modelo económico que está muy, muy mal en la Argentina, está haciendo estragos, ¿no? En la población, como la cuarentena que se ha hecho tan extensa y no ha tenido el resultado esperado, ¿no? Porque los contagios siguen y la gente y han fallecido mucha gente. No se ha visto la situación del desborde de los hospitales, pero ha fallecido mucha gente. Entonces todo eso es como que en la gente, algunos de los que marchaban ayer manifestaban, ¿no? Tuvimos una cuarentena tan larga y sin embargo destruyó la economía y la gente igual siguió muriendo, ¿no? Media cuadra de Plaza Moreno, media cuadra de la Municipalidad de La Plata, a Las Brasas, la diagonal a Las Brasas, diagonal 74 y 12, no era una manifestación, eran dos cuadras de cola impresionante, por tratar de presentar currículum para 8 puestos de trabajo. 10 puestos de trabajo para una parrilla justamente. Pasé por el lugar, había gente de muchas edades, varones, mujeres, jóvenes, gente adulta. La verdad que llamaba bastante la atención, ¿no? Lo cual también es muestra de la situación que está atravesando hoy por hoy el país, ¿no? Esto demostraba que en lo del trabajo no estamos a las brasas, estamos al horno, ¿no? Vamos a escuchar un poco de música. Este es el triunfo madre de los vencidos, este es el triunfo madre de los vencidos, de los que nada tienen de los sufridos, de los que nada tienen de los sufridos. Tuvieron nada menos cobijo, nunca tuvieron nada menos cobijo, sosteniendo la suerte de algún caudillo, sosteniendo la suerte de algún caudillo. Este es el triunfo madre que canto y grito, este es el triunfo madre que canto y grito, por tanto gaucho muerto desconocido, por tanto gaucho muerto desconocido. De pelea probó el cuchillo, le hablaron de pelea, probó el cuchillo, agarró sus cacharpas sonriendo al hijo, agarró sus cacharpas sonriendo al hijo. Thank you. Este es el triunfo, madre, de los perdidos. Vueltos tierra del llano, agua del río. Remolino de polvo, flor de espartillo. Este es el triunfo, madre, de los vencidos. No construimos la realidad. La vivimos y se la contamos para que ustedes la construyan. Prohibido Cumbia. No construye castillos de arena. Seguimos en Prohibido Cumbia, seguimos en Radionauta FM 106.3 con la cortina de altura de Machu Picchu. Vamos a ir a una conversación telefónica. Así es. Antes que nada, Eduardo, quería agregar que bueno, también el autor, escritor peruano José María Arguedas tiene lindas dedicatorias, lindos poemas hacia Túpac Amaru en conmemoración a lo que estábamos hablando en el bloque anterior sobre el Día del Respeto a la Diversidad. Esperemos que en el Perú también en algún momento se pueda cambiar. Un poema en quechua de Túpac Amaru. Sí, tal cual. Se pueda cambiar el Día del Encuentro de Dos Mundos, no de Dos Civilizaciones, que es el día que se celebra en Perú el 12 de octubre, por el Día de la Diversidad Cultural también, ¿no? Un país tan rico en cuanto a la diversidad cultural que tenemos nosotros. Lo mismo que en Chile, que se celebra la misma fecha, la misma conmemoración. Así que, bueno, estamos hoy martes 13 justamente, el gremio... No te cases ni te embarques. Mi abuela me decía, martes 13 no te cases ni te embarques ni de tu casa te apartes. Me decía, claro. Hay una cábala en la familia que los martes 13 justamente hay que andar con cuidado. Yo no soy muy cabalero ni muy creyente de esas cosas, pero... Ya, creo que ya lo charlábamos el martes anterior, ¿no? Sí. Bueno, tenemos en línea telefónica a Santiago Fontela. Él es el titular de la Asociación Judicial Bonaerense Departamental La Plata, con el que justamente queremos charlar sobre la situación de los judiciales. Hoy tienen una reunión, justamente una mesa técnica, con las autoridades provinciales para seguir discutiendo, ¿no?, el tema de la paritaria y las demandas que vienen reclamando ya desde hace un tiempo los trabajadores y las trabajadoras judiciales de la provincia de Buenos Aires. ¿Cómo estás, Santiago? Hola, ¿cómo les va? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Santiago. Te habla Juan y Eduardo. ¿Qué tal, hola, Santiago? Juan, hola, Eduardo. ¿Cómo andan? Y Jesús. Santiago, ¿cuál es la situación hoy y cómo llegan los trabajadores judiciales a la mesa técnica? La situación es una situación bastante compleja porque nosotros hemos arribado allá en el mes de marzo un acuerdo trimestral con el Poder Ejecutivo Provincial, que fue una recomposición que logramos acordar del orden del 9%. Ese primer trimestre del año la inflación habida fue del 7%, consecuentemente estábamos en el camino de recuperar poder adquisitivo, fruto que del gobierno pasado, de Macri y de Vidal, así como todos los trabajadores del ámbito público y privado hemos perdido poder adquisitivo, En el caso puntual de nuestro sector, la pérdida fue del 26,1% del poder adquisitivo. Con lo cual la situación de nuestros compañeros y compañeras es muy gravosa. Hoy el salario inicial de un trabajador judicial de la provincia de Buenos Aires es de 28.911 pesos, muy, muy lejano de ese imaginario colectivo y popular que los trabajadores judiciales somos trabajadores extraños y privilegiados y que gozamos de grandes fortunas. Muy lejos estamos de eso. No así los magistrados, que tienen un promedio salarial de 280.000 pesos mensuales. En función de eso habíamos quedado en la posibilidad de juntarnos en el mes de mayo para ir acordando una política trimestral. Esta pandemia que azota al mundo derivó en que no fuésemos convocados, donde la prioridad del Poder Ejecutivo es toda centrada en la cuestión de salud, pero hoy nos encontramos en el mes de octubre. Recién hemos tenido una reunión la semana anterior en la cual explicitaron una propuesta salarial para nuestro sector del 8,5 a septiembre, que llegaría a un 17 acumulado en función de ese 9 que te hacía mención, más un 3,5 en octubre, llegando a un 21%. La verdad es que esa propuesta tan, tan magra fue rechazada ahí en la misma mesa paritaria y nos encontramos en un cuarto y medio que se va a materializar muy brevemente, 5:30 de la tarde, con los ministros del Poder Ejecutivo. Bien, Santiago, y bueno, la provincia ha venido teniendo reuniones esta semana, la semana anterior, con los distintos gremios también docentes y de trabajadores del Estado, que es una propuesta similar, ¿no?, a la que les han ofrecido ustedes. ¿Ustedes creen que haya voluntad de parte de la provincia de aumentar esa cuota o no? Esperemos que sí. Ahí lo que han cerrado con la 10.430, el promedio es un promedio que ronda el 29%. Es decir, hay sectores como los auxiliares de educación, como los trabajadores de la salud, minoridad, patronato, que han tenido una recomposición salarial en términos porcentuales que ronda entre el 40 y 42%. En lo que tiene que ver con la docencia, es un incremento para el salario inicial de 36% con un promedio de 31,5%. Así que la expectativa nuestra está centrada en eso, en recomponer salario, no perder con la inflación acumulada en lo que va del año y lo proyectado en estos 3 meses que quedan para finalizar el año. Sí. Más aún, otras cuestiones que también le hemos planteado al Poder Ejecutivo, de las cuales no hemos tenido respuesta en la reunión de la semana anterior, que tiene que ver con recuperar lo perdido en los años anteriores, acabar con la tercerización de las empresas privadas de limpieza en el Poder Judicial, el 3% de antigüedad que nos quitaron allá en la época de Duvalde, el año 96. Hay un sinnúmero de cuestiones que nosotros sí entendemos que deben ser restituidas y bueno. Y si bien dispuestos a charlarlo. Claro, si bien ustedes, hoy por hoy, con el tema de la pandemia, muchos de los trabajos se han resignificado, ¿cuál es la situación laboral en cuanto a infraestructura, ¿no?, que tienen los trabajadores, con la que cuentan los trabajadores judiciales? Las condiciones de trabajo, hoy día, no solo aquí en la departamental La Plata, sino en toda la provincia, es absolutamente paupérrima. Nosotros esto lo venimos denunciando ya casi de manera sistemática, en cuanto y en tanto decimos que el Poder Judicial está en crisis, ¿no? Una crisis muy profunda y estructural, que tiene que ver con las condiciones edilicias, deplorables, las faltas de seguridad e higiene, en el más amplio sentido de la palabra, la escasez de personal, la sobreexplotación, la extensión ilimitada de la jornada. Estamos en una situación muy, muy compleja, donde venimos denunciando esta situación, conversándolo con los ministros de la Corte, con el Procurador General, y la verdad es que siempre la respuesta es la misma, ¿no? Es esquiva, y la argumentación o la fundamentación para no dar respuesta es decir, bueno, nosotros al no tener presupuesto propio, autarquía en cuanto al manejo de los fondos, dependemos del Poder Ejecutivo y eso conlleva que cada vez trabajemos peor, ¿no? Sí, y bueno, ustedes como gremio, en caso de no obtener una respuesta favorable de parte de las autoridades provinciales, ¿han definido hacer alguna medida de fuerza? Sí, claro, lo que se ha conversado en las 19 asambleas departamentales es ratificar el rechazo plasmado en la mesa la semana anterior, y si no hay una respuesta que satisfaga nuestras necesidades, continuar con las medidas de fuerza, dar la posibilidad de un plan de lucha y una serie de actividades que venimos pensando para nada, para que en definitiva el gobierno entienda que somos un sector que ha sido sumamente postergado y que en definitiva el Poder Judicial no ha dejado de funcionar en el marco de esta pandemia, más bien todo lo contrario, es decir, hay compañeros que trabajan en las guardias mínimas establecidas y que será así por función de resguardo de la salud y de trabajo remoto, que es un convenio que hemos logrado firmar con la patronal, donde, bueno, tiene vicisitudes, ¿no? Lamentablemente a veces la tecnología termina siendo en algún punto contraproducente para quien trabaja en su casa, porque tienen una lógica bastante compleja quienes llevan adelante la magistratura y creen que los trabajadores y las trabajadoras, sean administrativos o funcionarios, están a disposición full time. Consecuentemente, la situación se hace bastante difícil. Compañeros con mucha angustia, con mucho cansancio y agotamiento físico y mental. Sí, bueno, una de las cosas que plantean ustedes o el de los pedidos es el nombramiento, ¿no?, de personal. Hoy por hoy, con el personal que cuenta el Poder Judicial, ¿no? ¿No se dan abasto ante las demandas que hay hacia adentro? No. Vos pensás que nosotros, la totalidad de los trabajadores y las trabajadoras, más los magistrados, en la provincia de Buenos Aires somos casi 27.000 trabajadores y trabajadoras, para darle respuesta a 17 millones de habitantes. Sí. Consecuentemente, es imposible poder brindar respuestas adecuadas, pertinentes, con el tiempo ideal, que no serían 5 años, como en algunos casos sucede hoy en día, ¿no? Para eso se requiere mayor presupuesto y por ende mayor personal. Claro, vos como trabajador, ¿no?, de judicial, debes tener una mirada con respecto hacia el Poder Judicial hacia adentro. ¿Vos pensás que tendría que haber una reforma de todo el sistema judicial, al menos en la provincia de Buenos Aires? Sí, por supuesto, nosotros esto lo venimos planteando ya desde la década del 90, ¿no? Es imperioso democratizar el Poder Judicial. La selección de magistrados hoy no tiene ni cuenta la sociedad herramienta alguna para poder intervenir al momento de seleccionar algún abogado para poder ejercer la magistratura. Consecuentemente queda todo siendo parte de una rosca, ¿no? Claro. Con lo cual termina, bueno, viéndose reflejado lo que se avizora, ¿no? Una poder judicial con carencia, de perspectiva de género, de derechos humanos, etcétera. Sí, inclusive el Poder Judicial es uno de los lugares donde todavía no se ha implementado la ley Micaela, ¿no? Estamos en ese transitar. Se están haciendo algunas capacitaciones que se han visto, bueno, lógicamente, demorada por esta pandemia que nos azota. Claro. Cuando te refieres a democratizar, específicamente, ¿cuál sería el mecanismo, la forma? La participación popular al momento de elegir un magistrado, ¿no? Las audiencias públicas. Sí. tenemos un caso testigo, en Santa Cruz, sí, se ha modificado, producto de que, bueno, la AJB y la Federación Judicial Argentina, como te decía con anterioridad, viene hace décadas planteando la necesidad de la reforma del Consejo de Magistratura, en la cual el conjunto de la población pueda tener algún tipo de acción en el momento de elegir a un magistrado o magistrada. Quien ha tomado esa iniciativa y esa idea que lleva adelante la Federación Judicial Argentina, que la sigue llevando al día de la fecha, fue el gobierno de Santa Cruz en la época de Néstor Kirchner, y ahí hay participación tanto de los trabajadores judiciales como el conjunto de la sociedad, ¿no? Sí. Bueno, hay casos, para no ir más lejos, ¿no? La por ejemplo, de hoy, procurador general, ¿no? De la provincia, Julio Contegrán, que de alguna forma fue funcionario de la exgobernadora María Eugenia Vidal y que hoy está en un cargo que todavía lo sigue ejerciendo, ¿no? Exactamente. Cargo político. Exactamente. Quien era secretario legal y técnica del vidalismo fue puesto como procurador general de la provincia de Buenos Aires, ¿no? Con lo que conlleva semejante representatividad. Y con un perfil político-ideológico bastante preocupante. En definitiva, nada, hay denuncias de persecución por parte del procurador general con instrucciones impartidas a los diversos fiscales de toda la provincia. Sí. Bueno, Santiago, muchas gracias por la charla. Espero que tengan una fructífera mesa técnica, una fructífera reunión, y ya estaremos hablando sobre los resultados de la misma. Perfecto. Muchísimas gracias a usted y a disposición. Hasta luego, Santiago. Hasta luego, un abrazo grande. Santiago Fontela, él es titular o secretario departamental de la Asociación Judicial Bonaerense, que justamente en unos minutos van a tener una reunión de mesa técnica con la provincia de Buenos Aires, que la provincia ha venido ya cerrando, como lo había contado Santiago, con los distintos espacios, ¿no? Los distintos gremios, con los estatales, con los docentes, la semana pasada, y bueno, quedaban los judiciales. Y los médicos, que tampoco han cerrado todavía, ¿no? Todavía no cierran, ¿no? Los trabajadores de la salud. Estarían más o menos con una pérdida, de acuerdo a lo que les está ofreciendo el gobierno provincial, de un 5% del salario, ¿no? Me sorprendió lo que dijo Santiago, que ganaban más o menos un aproximado de 28.000. Muchos tienen en mente que los judiciales ganan mucho más, ¿no? Sueldo, bueno, de privilegio, ¿no? Lo que pasa es que el común de la gente confunde lo que vendría a ser lo jerárquico, claro, ¿no? Con el empleado judicial. El empleado judicial cobra un salario como el de la mayoría de empleados estatales, ¿no? Claro. Es más o menos eso. Yo me acuerdo que de lo que nos comentaba Santiago, desde la época de Rucauf, del gobernador Carlos Rucauf era gobernador de la provincia de Buenos Aires, ya venían con los reclamos de estructura, como nos comentó Santiago. Yo veía fotos de algunos lugares, sobre todo en donde se almacenan los archivos, los expedientes, y era impresionante, digamos, la dejadez. Sí. Los expedientes echándose a perder, la mugre que había, ¿no? Como nos ha relatado Santiago, digamos, pasa desde el problema de higiene hasta el problema de las estructuras edilicias, ¿no? Algunas estructuras edilicias inclusive estaban a punto de colapsar. De colapsar en estructura. Y esos reclamos son reclamos históricos, digamos, más allá de los reclamos reivindicativos de salario. Esperemos que sean atendidos, ¿no? Yo no tengo idea cuánto es lo que están exigiendo, digamos, de aumento, pero por lo menos que supere el nivel de inflación que ha habido. Sí, que no tengan pérdida. El año pasado. Si vos te acordás, nos dice Santiago inclusive que hay cosas que reivindicaciones que han ido perdiendo desde la época del gobierno de Duhalde, ¿no? Igual es difícil este año que los gremios cierren paritarias y no tengan pérdidas, ¿no? El tema es que cuánto pueden perder, pero la mayoría están perdiendo. A mí me parecía que 5% con relación, digamos, a otros gremios era relativamente poco, ¿no? Sí, sí, tal cual. Pero bueno, en realidad lo que me extraña a mí es que las dirigencias sindicales estén adaptándose, digamos, estén aceptando niveles tan bajos de aumento. Eso es lo que me extraña, ¿no? Bueno, tampoco para extrañarse tanto, ¿no? Pero con el nivel que tenemos de la Confederación General del Trabajo. Sí, Eduardo, hoy que ya que estamos hoy sorteamos libro, un libro. Hoy entregamos Buenas y Enfadadas. Sí. ¿No? El libro de Rebeca Traister. Sí. ¿Recordás quién fue? Sí. Sí, sí, la cité a la persona para que al ganador varón para que pueda venir hoy a la radio a buscar el libro. Perfecto. ¿Y hoy qué sorteamos, Eduardo? ¿Qué libro? Hoy sorteamos My Brilliant Friend de Elena Ferrante, mi amiga brillante. Es el libro que tiene más de 30 ediciones y ha vendido millones de ejemplares en todo el mundo. Bueno, para las personas que quieran participar, todavía están a tiempo. Nos pueden darle me gusta a la página, a nuestra página de Instagram, Prohibido Cumbia. Nos buscan como Prohibido Cumbia, le dan me gusta al flyer publicado, arroban a una persona, a un amigo o amiga. O si no, por medio de Facebook. También nos buscan en la página de Facebook de Prohibido Cumbia y estarán participando. Hasta las 6:45 pueden participar, que es la hora en donde cerramos el sorteo y pasamos a ver qué persona ganó el libro, ¿no? Después comentamos el libro que estaríamos sorteando la siguiente semana, que se llama La mucama de Omikunle. ¿Lo leíste, Eduardo? De Rita Indiana, una escritora dominicana. ¿Sí? Editorial Periférica. ¿Lo leíste? Realismo mágico caribeño, sí. Con cierta dosis de misticismo. Después te lo voy a comentar más ampliamente. Rita Indiana es una escritora que reside en España y que es columnista en el diario El País de España. Bien. Vamos a escuchar un poco de música y seguimos. Thank you.

Seguimos en Prohibido Cumbia. Estamos en Radionauta FM 106.3. En un momento tendremos comunicación con la congresista peruana Arlette Contreras. ¿Está en línea, Arlette? Sí, está en línea, Eduardo. Bueno, vamos a poder charlar con Arlette Contreras. Ella es congresista en el Perú, ¿no? Ella fue elegida el 26 de enero de este año en unas elecciones que se realizaron. La idea es poder charlar sobre algunos puntos bastante interesantes, que es sobre su, más que nada, su agenda mujer, ¿no? Que ella estaba impulsando justamente cuando en este año, cuando fue elegida, ella llevó una campaña bastante interesante sobre la agenda mujer. Y también ahora con este contexto de pandemia y también la crisis política que atraviesa el Perú, ¿no? Vamos a poder charlar con ella. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Arlette. Hola, buenas tardes, Jesús. ¿Qué tal? Bastante tiempo pasó. Me acuerdo de la entrevista que te realicé el 26 de enero, donde fuiste electa. Acá estoy con Eduardo y con Juan, te saludamos desde La Plata, Argentina, desde Prohibido Cumbia. Quisiera que nos comentes un poco con respecto a tu agenda mujer, ¿no? Cómo ha sido tu experiencia dentro del Parlamento, ¿no? Y en un contexto bastante complicado, porque después que vos asumiste en marzo, se llevó adelante, o sea, estuvo el tema de la pandemia, ¿no? Buenas tardes, Juan. Definitivamente, también tengo que señalar y recuerdo como si fuera ayer cuando me hiciste una entrevista y la verdad todavía no teníamos 100% de la seguridad de quienes estaban los congresistas elegidos porque todavía estaban... Arlette, una recomendación, un poquito trata de mantener el celular orientado porque te estamos escuchando pero con cierta interferencia. ¿Ahora se me escucha mejor? Sí, ahora te escucha mejor, sí. Sí, comentando. Bueno, sí, yo vengo impulsando una agenda mujer desde la campaña política. Definitivamente yo me animo a participar también en la vida política del país porque soy una activista en defensa de los derechos de las mujeres y ahora desde el Congreso como miembro titular de la Comisión de la Mujer y Familia estamos impulsando una serie de proyectos legislativos muy importantes, pero además también de ver proyectos a favor de la lucha en contra de la violencia hacia las mujeres. Estamos trabajando a favor de nuestras niñas, de nuestros niños, de nuestros adolescentes. Algunos de los proyectos que me gustaría compartirles con ustedes y que creo que son importantes, por ejemplo, es esto de derogar el matrimonio adolescente en el Perú, porque nuestras niñas adolescentes de 14, 15 años pueden contraer matrimonio, por ejemplo, en el Perú, y eso es permitido. Tiene un amparo legal en nuestro país y la verdad que eso nos parece... algo realmente alarmante y estamos buscando su derogatoria. Estamos avanzando en ese sentido, pero también hemos presentado otros proyectos de también a favor de la educación a través del uso del internet. El acceso al internet se pueda reconocer también los derechos, ¿por qué no? Hemos visto que en el periodo de esta pandemia en Perú la deserción escolar se ha ido incrementando y niños, niñas y más no han podido continuar con sus estudios. Arlette, ¿no? ¿Me escuchás? Sí. Hay interferencia, ahí se te escucha bien. Ahora se te escucha bien, a ver. Nos seguías comentando sobre la deserción escolar. Sí, sí. Y respecto a la deserción escolar, también hemos presentado este proyecto sumamente importante y esperamos que pueda tener éxito. Hoy día estuve en el Ministerio de Educación, ya en segunda visita al Ministerio de Educación, y la verdad que nos preocupa mucho la situación actual de nuestros niños, niñas, adolescentes en este periodo de crisis, ¿no? Este periodo de pandemia. Sí es importante garantizar y darles los recursos también de parte del gobierno, del Estado, para que nuestros niños y niñas puedan continuar con sus estudios y sus proyectos de vida. Arlet, eso es, esos dos proyectos me parecen sumamente importantes para poder compartir con ustedes. Arlet, ¿cómo es tu relación con las demás bancadas, no? Con las congresistas, ¿te vienen acompañando en estos proyectos que vos presentás? ¿Cómo es esa relación, no? Sí, vamos muy bien. Justo el 8 de octubre, que además también fue una fecha bastante importante conmemorativa en relación al combate de Angamos, pero también a nivel mundial fue el Día Internacional de la Dislexia. Entonces, mediante mi gestión y en compañía de mis colegas congresistas entre hombres y mujeres, tuvimos un gesto a favor de las personas con dislexia a nivel mundial, porque es una enfermedad que afecta a 1 cada 10 personas en el mundo. Sí. E iluminamos el Palacio Legislativo de color celeste, tal y como lo han hecho, me comentan también en algunas discusiones a nivel de otros países, ¿no? Es la primera vez que nuestro Congreso de la República se suma a esta campaña internacional, y eso es algo positivo porque hay buena predisposición de parte de los colegas congresistas también para ver temas en beneficio de los niños, de las niñas, de las personas más pequeñas, que finalmente resultan altamente vulnerables en periodos de crisis o de pandemias como las que estamos viviendo actualmente. Claro. Arlet, ahí estuve viendo que estuviste exigiendo la implementación del sistema de registro de personas desaparecidas, ¿no? Porque desde enero a agosto hay un aproximado más o menos de más de 1,000 mujeres desaparecidas y 2,550 niñas y adolescentes, que serían, ¿no? Que han sido reportadas como desaparecidas. ¿Has obtenido respuesta con respecto a ese pedido? Sí, sí, Jesús. Yo estuve Arlet, te estamos perdiendo otra vez, Trata de mantener un poquito la dirección del celu. Sí, ahora sí. Ahí se te escucha. Sí, ahí perfecto. Perfecto. Bueno, como les decía, yo tuve también una reunión ayer con el ministro del Interior de varias horas para hablar sobre este tema. En realidad, en el país ya cuando nos pidieron el voto de confianza, el gabinete cateriano y el Congreso de la República lo negó, es porque se pudo observar algunas ausencias en su discurso, en sus propuestas, en sus planes sobre temas que resultan sumamente importantes y necesarios abordar en el país. En ese sentido, cuando vino el siguiente Premier a pedirnos el voto de confianza, el señor Walter Martos, mencionó cosas importantes y la verdad yo lo saludé porque incluyó el tema de personas desaparecidas, el tema de las violencias y los centros de emergencia mujer, que son tan necesarios en nuestro país, cosa que no había sucedido con la presentación anterior. Y en ese sentido también se comprometieron que en un plazo de 40 días ellos iban a implementar el registro de personas desaparecidas. Y el plazo se venció el 6 de octubre, este martes 6 de octubre. Entonces nosotros estamos haciendo especial seguimiento desde mi despacho y desde la campaña. Nosotros creemos que es importante de que este registro se pueda implementar porque está pendiente desde hace como 17 años. Hace 17 años se debió haber implementado este registro, pero a la fecha nada. Hay unos días de retraso. Ayer estuve en el ministerio, hablamos al respecto y felizmente se está avanzando y creo que se está haciendo un trabajo bastante serio, y la idea es sumar, aportar, y hay el compromiso de que este 15 de octubre se va a hacer el lanzamiento oficial del registro de personas desaparecidas y la activación de un portal web con el uso de la tecnología para que de esta manera también pueda existir una respuesta de manera inmediata de parte del Estado peruano cuando se trate de desaparecidas, porque sí es cierto que hay incrementado en el periodo de pandemia. Arlet, ahí hay un poco de interferencia. A ver, ahora. Okay. Bueno, estamos charlando con Arlet Contreras, ella es congresista en el Perú. Arlet, ahí te queríamos comentar ahí también para que nos puedas dar tu mirada, ¿no? Con respecto a lo que viene sucediendo en el Perú con respecto a la pandemia, ¿no? Desde que se inició el estado de emergencia allá en marzo de este año, hasta el momento está vigente hasta el 31 de de este mes, que se va a seguir manteniendo el estado de emergencia, ¿no? Tenemos en el Perú más de 850.000 casos de personas con COVID-19, más de 72.000 que están activos, y más o menos un aproximado de 33.000 fallecidos por esta pandemia, ¿no? ¿Cómo estás analizando toda esta situación, ¿no? Con respecto a lo que viene sucediendo en el Perú. Sí, yo creo que se va inclusive a ampliar el plazo de periodo de emergencia que se vencería muy pronto. Yo creo que todo este año nos va a tomar el tiempo para que en realidad en el país se tomen las precauciones y veamos las formas de evitar más contagios. Ya hay algunos especialistas, estudiosos en la materia, que están advirtiendo una segunda ola en el Perú. Sin embargo, no tenemos todavía claridad respecto al tema y siempre estamos tratando de hacer la exhortación también a la población en general para que asuma con mucha responsabilidad todas las recomendaciones que se están dando a nivel sanitario, ¿no? Entonces, estamos a la espera de la vacuna también, estamos en un periodo de prueba, ya se ha podido brindar una primera dosis, pero todo esto está en evaluación y en estudio. Sin embargo, la población en respuesta al momento en el que se sumaron varios casos de infectados por COVID y en el pico más alto peruano, han priorizado, ya han hecho colectas públicas para poder adquirir plantas de oxígeno. Al momento ya hay varias zonas al interior del país que han logrado adquirir estas plantas de oxígeno de manera colectiva, ¿no? El Estado claro. no o el gobierno no es que haya implementado estas plantas de oxígeno, ¿no? Sino más bien la población, esto ha nacido de la población y vemos esto como algo positivo porque creo que en el caso de que existiera una segunda ola, ya tenemos hospitales con más camas UCIs, hay plantas de oxígeno, tenemos, creo que estamos en mejores condiciones que cuando inició todo esto de la pandemia. Sin embargo, estamos también con la esperanza de que esta segunda ola pues no llegue, ¿no? Porque lo que nosotros queremos es evitar los contagios, evitar que las personas puedan infectarse con este virus que es mortal. Entonces la idea es tomar todos los mecanismos de protección. Progresivamente el gobierno, el presidente de la República ha estado activando también algunos espacios y algunas algunos servicios a nivel empresarial y la verdad lo único que siempre resaltamos es de no caer en excesos porque tenemos que evitar la conglomeración de personas porque resultan siendo unos focos contagiosos, ¿no? Entonces, claro. Sí creemos de que es importante también que asumamos con mucha responsabilidad y de que el gobierno siga haciendo todos sus esfuerzos para dotar de personal, de presupuesto y demás insumos dentro de los hospitales. No queremos una segunda ola en el Perú, pero en todo caso, si llegara a pasar, queremos contar con todos los recursos para tener una mejor respuesta. Congresista, buenas tardes. Le saluda Juan. ¿Qué es lo que ha pasado, ¿no? En este contexto justamente de pandemia con la violencia hacia la mujer? Nosotros vemos de que en el Perú es un país donde la violencia hacia la mujer ha tenido cifras muy alarmantes que en última instancia han llegado a casos de femicidio inclusive. Y también lo que hemos podido ver es de que en muchos países esta pandemia, al haber tenido, ¿no?, a mucha población en cuarentena, muchas mujeres han estado muy cerca de los violentos, ¿no? De personas violentas, que muchas de las veces se da en el mismo hogar inclusive. ¿Esto de qué forma ha impactado en la mujer, en la población peruana? Así es. Se ha ido incrementando los casos de violencia en contra de las mujeres, porque en el marco del estado de emergencia y durante el tiempo de confinamiento, exactamente como mencionas, las mujeres o las víctimas en general, porque pueden ser niños, niñas y más, han estado confinadas en sus casas, en sus hogares con sus agresores. Entonces sí hay un incremento de casos de violencia. En Perú tenemos la línea 100, que es una línea para reportar casos de violencia, y se han ido incrementando de manera masiva y han recibido más llamadas que en una situación normal. Si bien es cierto, nosotros en el país, el 2019, habíamos superado todas las cifras y llegamos a 169 feminicidios registrados, pero que en realidad la cifra puede ser mayor, y este era un registro más alto a comparación de los 10 últimos años, cuando se tipificó la figura del feminicidio en nuestro Código Penal. Entonces sí hemos visto de manera ascendente los casos de feminicidio. En cambio, en este periodo de cuarentena o de confinamiento, los casos de violencia se han incrementado. Ligeramente se podría decir que el reporte de casos de feminicidio no se han incrementado en esa misma proporción, pero los casos por desaparición de personas sí se han ido incrementando. Entonces también hemos visto casos a través de los medios de comunicación de que las mujeres son reportadas como desaparecidas, pero finalmente estos están ocultando otro tipo de crímenes como los feminicidios, porque son encontradas muertas, enterradas, ¿no? En sus propios hogares inclusive. Entonces sí es muy importante también advertir que los casos de desapariciones que se han incrementado en este periodo de pandemia podrían estar ocultando casos de feminicidio, además de otro tipo de delitos como trata de personas, explotación sexual o tráfico de órganos, ¿no? Entonces en el país, en el Perú, sí tenemos un serio problema respecto al incremento de casos de violencia, y no podemos ocultar de que nuestra sociedad es altamente machista y altamente tolerante a la violencia. Hay una normalización de la violencia, hay una altísima tolerancia y también hacia la violencia en contra de las mujeres. Entonces es una lucha titánica, pero felizmente desde distintos espacios y desde distintos sectores, de alguna u otra forma se hacen los esfuerzos para cambiar y contrarrestar los efectos de esta situación tan complicada. Ayer nada más hablábamos de cuántos prófugos teníamos, por ejemplo, que de la justicia, que han sido denunciados por violencia familiar, sexual, violencia contra las mujeres, feminicidios y más. Y la verdad, los indicadores son muy altos de la cantidad de casos de los 167 que les comento del año pasado de feminicidios. Solamente uno se encontraba con condena y el resto no. Entonces hay alto grado de impunidad también, y siempre entramos a una situación de exigencia de parte de los operadores de justicia también para que puedan atender los casos con debida diligencia como corresponde, porque lo que se destaca en el país, congresista, es que en los casos de violencia contra las mujeres hay impunidad. Sí, algo que llama también la atención es tocaste el tema del Poder Judicial, ¿no? Cómo la estructura del Poder Judicial es una estructura machista también. El Perú nos llama la atención de que, a pesar de que tiene un Ministerio de la Mujer, es cómo no se ha podido todavía avanzar, ¿no? En por lo menos ir atenuando estos índices que son bastante altos de feminicidio, que si bien es la última etapa, ¿no?, de la violencia hacia la mujer, hay distintas etapas, pero ¿cómo es que a pesar del Ministerio de la Mujer no se ha podido erradicar, ¿no?, este problema que nos golpea a toda la sociedad por completo? Sí, definitivamente se tiene que trabajar mucho el tema de sensibilización y capacitación a todos los operadores de justicia que ven o reciben los casos de violencia. Nosotros estamos haciendo especial exigencia a todos los actores, a los ministerios, pero resulta que también muchas veces todo lo que se viene avanzando se detiene cuando hay frente a la existencia de algunos cambios o algunas renovaciones, ¿no? Por ejemplo, yo en mi semana de fiscalización me voy a los centros de emergencia mujer a fiscalizar. Si se están atendiendo, no hemos encontrado centros de emergencia mujer cerrados. Voy a las comisarías y en las comisarías también he podido ver que hay algunas deficiencias para poder atender los casos de violencia contra las mujeres. Entonces nosotros hacemos especiales pedidos como que, por ejemplo, se pueda capacitar y sensibilizar de manera constante al personal policial, de que de preferencia sea personal policial femenino quien reciba las denuncias, también para generar un ambiente más de confianza, porque hemos recibido muchas quejas de que los policías hombres suelen minimizar las denuncias por violencia sexual, por ejemplo, o que nuevamente muchas víctimas son nuevamente vulneradas en sus derechos y además violentadas de parte de la policía, ¿no? Miembros de la policía, entonces suelen ser revictimizadas. Y ya para todo eso estamos viendo algunas medidas, llevamos algunas propuestas, sin embargo, el tema de la ejecución a nivel de políticas públicas es algo que corresponde pues al Poder Ejecutivo, pero estamos ahí siempre viendo la forma de poder aportar y sumar a esta lucha en contra de la violencia. Tenemos serias deficiencias y dificultades, las tenemos, pero siempre, bueno, lo menos desde mi despacho, vamos a ver la forma de poder seguir luchando en contra de esta otra pandemia, porque la llamamos también otra pandemia, así como el coronavirus, el machismo y la violencia en contra de las mujeres, también es la otra pandemia que no solamente la sufre el Perú, sino a nivel de la región y a nivel mundial sabemos de muchos casos o de incrementos de casos sobre violencia en contra de las mujeres, y es importante ir cambiando todo esto. Desde el Congreso de la República aprobamos la ley de paridad y alternancia, porque también queremos empoderar a las mujeres y creemos que si tenemos a mujeres más empoderadas, un espacio de tomas de decisiones, vamos a poder ver la forma de atender también este tipo de problemática. Arlet, un poquito volviendo atrás sobre el primer proyecto que nos mencionaba sobre el hecho de evitar, digamos, los matrimonios de menores de 14 años a 16 años. Yo creo que entendí mal en el aspecto en que podían contraer matrimonio a esa edad sin tener autorización, ponete, de los padres o de personas mayores, tutores. Sí, pueden, un menor de 14, 15 años puede contraer matrimonio sin ningún tipo de impedimento y a consecuencia también a asumir las responsabilidades de una persona con total capacidad, ¿no? La ciudadanía, como si fuera una persona de 18 años, pero esto nos preocupa en especial porque creemos que afecta el desarrollo normal de nuestros jóvenes, de nuestras jóvenes, de nuestros adolescentes. En el Perú tenemos muchos casos de violación sexual y de embarazos productos de violaciones sexuales a nuestras niñas, a nuestras adolescentes, y en el país todavía no se reconoce el derecho a decidir o al aborto en casos de violación sexual de niñas, ¿no? O sea, si hay algo que hemos podido detectar es de que esto de los kits de emergencia que debería de brindar el Estado peruano de manera gratuita frente a casos de violación sexual cuando se traten de menores de edad, es algo que no se ha estado haciendo durante el tiempo de pandemia. Entonces, sí, atendiendo esa situación y esa necesidad, también creemos que se debe derogar este decreto legislativo que entró en vigencia el 2018. Entonces, lo que nosotros queremos es que no se normalice este tipo de acciones, porque creemos que afecta además al interés superior del niño. No, te preguntaba, viste, porque me llamó poderosamente la atención. Yo hace muchos años que vivo acá en la Argentina y que yo recuerde, digamos, antes lo usual era que cuando una menor de edad, digamos, quería contraer matrimonio en cualquier circunstancia y tenía que tener, digamos, autorización o de los padres o de los tutores, me llamó poderosamente la atención y la verdad que me dejó bastante este, conmocionado el hecho de que una menor de 14 años pueda decidir, pueda tener decisión propia al respecto. Sí, antes del 2018 se permitía el matrimonio a partir de los 16 años con el consentimiento o autorización de uno de los padres. Sin embargo, este decreto legislativo que data del año 2018 permite que los menores de 14, 15 años también puedan contraer matrimonio de manera libre. Arlet, una última pregunta con respecto a lo que viene sucediendo en el plano más político, ¿no? De enfocado en la crisis política que hubo, que se dio cuando se estaba pidiendo el tema de la vacancia del presidente Martín Vizcarra, ¿no? Bueno, ahora también nuevamente se está pidiendo la vacancia, ¿no? Que lo está presentando la bancada de UPP. ¿Cómo has analizado esta situación, ¿no? Que de lo que viene atravesando más que nada dentro de las bancadas, ¿no? Exigiendo esta vacancia presidencial, ¿no? Que en su momento, al mes anterior, no se pudo llevar a cabo. Sí, nosotros estamos pasando por una situación bastante complicada a nivel de país, y la verdad la posibilidad de la vacancia fue rechazada en un primer momento, bajo una lógica de que en el país, frente a tantas crisis sanitaria, económica y más, se tenía que priorizar primero atender los requerimientos de la población, ¿no? Sin embargo, hay grupos parlamentarios, como por ejemplo Unión por el Perú, que si bien es cierto, van a presentar o están en el camino de presentar una moción de vacancia, ¿no? Vamos a ver cómo las cosas se van desarrollando. Hay nuevos hay nuevas situaciones al momento, ¿no? Respecto a algunos temas que se vienen cuestionando al presidente de la República actual. Y la verdad, tendríamos que analizar el caso en concreto para cómo el Congreso de la República tomar una decisión, ¿no? Muchas gracias, congresista Arlet Contreras. Muy claro lo que nos comentas con respecto a lo que viene atravesando el Perú, ¿no? Te agradecemos por la entrevista. Seguramente podamos tener otra entrevista, ¿no? En otra oportunidad, para que nos puedas comentar también cómo se viene desarrollando. Ya el año que viene hay elecciones también, tanto legislativas como ejecutivas, ¿no? Así que nada, espero que sigas trabajando. Te deseamos desde Prohibido Cumbia, desde el programa, de muchos éxitos en tu labor parlamentaria y que sigas adelante con tu agenda mujer, ¿no? Saludos desde Argentina, Arlet. Gracias. Muchísimas gracias a ustedes, Jesús, Eduardo. Un gran abrazo y muchos saludos también. Muchos cariños a Argentina. Muchas gracias. Eran las declaraciones de la congresista peruana Arlet Contreras. Ahí nos comentaba bastante cuestiones bastante interesantes lo que viene sucediendo en el Perú, ¿no? Vamos a escuchar un poco de música y seguimos. Desde Lima vengo a mi Machaguay, desde Lima vengo a mi Machaguay, a bailar el mambo con mi cholita ahí, a bailar el mambo con mi cholita ahí. Río de Puyurca, déjame pasar, río de Puyurca, déjame pasar, voy a visitarla y a mi cholita ahí, voy a visitarla y a mi cholita ahí. Mambo, qué rico mambo, mambo de Machaguay, mambo, qué rico mambo, mambo de Machaguay. Mambo, qué rico mambo, mambo de Machaguay, mambo, qué rico mambo, mambo de Machaguay. Hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee hee h A la medianoche voy a regresar, a la medianoche voy a regresar. Amarra a tu perro, me vaya a morder, amarra a tu perro, me vaya a morder. A mi viraqueña la voy a llevar, a mi viraqueña la voy a llevar. Llegando ya a Lima la voy a dejar, llegando ya a Lima la voy a dejar. Mambo, qué rico mambo, mambo de Machaguay. Mambo, qué rico mambo, mambo de Machaguay. Manan remedio can chuguaras, botica choy. Sechura remedio can mayunga y botica choy. Manan remedio canchu, guaras botica choy, se chura remedio can manyunga y botica choy. Utopía. Utopía. Utopía. Utopía. Utopía. Utopía. Prohibido cumbia. Somos gatos. Y además, pardos. Seguimos en Prohibido Cumbia, seguimos en Radionauta 106.3. Tenemos a la ganadora del sorteo del libro de Rebeca Traister, Buenas y Enfadadas, El Poder Revolucionario de la Ira de las Mujeres, Flor. Buenas tardes. Hola, ¿cómo estás, Flor? Bien, muy bien. ¿Has leído algo de la autora? No, todavía no, pero va a ser un buen inicio. ¿Te gusta la lectura? Me gusta mucho, sí. Muy contenta de haberme ganado este sorteo. Bueno, entonces le entregamos el libro Buenas y Enfadadas, El Poder Revolucionario de la Ira de las Mujeres, editorial Capitán Swing, y editorial Malicia. Te recomendamos la editorial Malicia en 6 y diagonal 78. Visita a los compañeros. Si te gusta la lectura, ahí tenés... Conozco ese lugar y lo recomiendo, es muy lindo Malicia. Toda la cantidad de libros que puedas tener. Aparte te invitan buenos mates, si bien en estos momentos, viste, es complicado compartir. ellos tienen varios mates para las visitas. Buenísimo. Ahí te entregamos, Flor, el libro entonces. Qué hermoso, muchas gracias. Seguí participando. Bueno, la próxima, hoy sorteamos el libro de Elena Ferrante, recordemos. My Brilliant Friend, mi amiga estupenda, y estaremos sorteando la próxima semana el libro La Mucama de Omikunle, de Rita Indiana, de editorial Periférica. Flor, te agradecemos bastante tu participación. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Si nos puedes subir a tu historia de Instagram y arrobar, encantada. Se agradece. Sí, sí, así será. Gracias. Bárbaro. Gracias. Una banda de músicos de un colegio nacional de la ciudad de Trujillo, el Colegio Centenario, Colegio Nacional de San Juan, con un tema clásico, ¿no? Folclórico, La Pampa y la Puna. Sí, bueno, en Perú se acostumbra mucho, ¿no? En los colegios nacionales que y en los particulares también, que haya banda de músicos, ¿no? Siempre nos ganaba el concurso de bandas, ¿viste? Era como un clásico. La disputa entre el Colegio San Juan y la Gran Unidad Escolar José Bautino Sánchez Carrión. Tiene fama el Colegio San Juan de Trujillo. Ellos tenían mejor banda de música, hay que reconocer. Viste, cuando los rivales son superiores, hay que reconocerlo. Compañeros, acérquense al micrófono. Tenemos ahí que se presenten los compañeros del MAS, así del es. Movimiento al Socialismo. de Bolivia. Seguramente vamos a estar charlando con ellos las próximas elecciones. Que están aquí cerquita nada el más. El 18 de octubre. Este domingo. Compañero, si se acerca al micrófono y se presenta, yo después le doy el micrófono para que se presente la compañera. Muy bien, bueno, mi nombre es Wilson Montaño. Obviamente soy el vicepresidente de la colectividad boliviana y del MASI PCP, de la directiva. Obviamente vine acá a hacerles un poco de ayudar para mis compañeros compatriotas, para a los oyentes que tienen ustedes, así que muchísimas gracias por invitarme. ¿Cómo estás, compañera Lisbeth? Bueno, Hatunapai Guigangunapa, de repente voy a hablarles en quechua. Hatunapai Guigangunapa, Nogasti Lisbeth, compañera Lisbeth, y evidentemente Nogakani, militante del movimiento al socialismo, del instrumento político de la soberanía de los pueblos. Y Hachaymanta, Nogakai, colectividad Ukupimaichuskai, La Plata Pit y Akunguashka, colectividad Ninja Manta, y Chaymantumpas Parla y Gurisa, evidentemente, que hay Watajuntata, Novapiscay Piti, Arikuspa Casgani. ¿Cómo está viviendo hoy la comunidad boliviana las elecciones que se acercan? Estamos a días nada más de llevarse el proceso electoral. ¿Cómo es que están viviendo ustedes? Bien, como verás, estuvimos trabajando continuamente todo este tiempo desde el año pasado, ya en sí, obviamente después de lo que pasó, ¿no? Nos pusimos al hombro nuestra patria y con todo, junto con otros compatriotas que tenemos acá en La Plata, empezamos a trabajar obviamente y empezamos a reunirnos y viralizar un poco lo que ha pasado en nuestro país. Y entonces empezamos a caminar por distintos lugares, distintos barrios que están nuestros compañeros compatriotas, y también están en distintas organizaciones, que acá hay muchas organizaciones que están inclusive acá, Darío Santillán y otros que son de Olga Vázquez, que pertenecen muchos, inclusive hay juventudes bolivianos acá, que sé continuamente que están trabajando, no sé, pertenecen también. Y así hemos encontrado muchos nuestros compatriotas en distintas organizaciones. Así que hemos pedido que nos colaboren también, y de ese modo se ha sumado, y nosotros obviamente fuimos trabajando con ellos, tratando de que nos ayuden, colaboren, como te decía, y podamos difundir, ¿no?, para que vayamos a votar este 18 de octubre, que en principio era el 3 de mayo, y después se fue al 6 de septiembre, y bueno. Y después, con todo lo que pasó, obviamente tratamos de que se garantice el 18 de octubre, que eso ahora está garantizado para este 18 de octubre. Había habían tenido hace un tiempo un problema con el tema de los padrones para el voto de la comunidad boliviana en el exterior. ¿Eso se pudo solucionar? Sí, exactamente. Sí, había un tiempo, como verás, viste cómo está de la derecha los fascistas, como decimos, nos han tenido hasta la última hora. Es más, acabamos de enterarnos ayer, por ejemplo, que anteriormente nosotros teníamos siempre tres recintos acá en La Plata para que vayamos a votar, que fueron Tomás Espora, Dardo Rocha y Alma Fuerte, ¿no? Los tres recintos. Y resulta, nos llega el informe de la OEP, de la Corte Electoral, que han habilitado seis recintos acá en La Plata. Se darán cuenta que estamos a unos días de las elecciones, sí. Y nos llega eso, entonces tuvimos que organizarnos de nuevo y tratar de que tengamos seis jefes de recintos, más delegados y más gente, sí. También organizar para el tema de bioseguridad, que obviamente que estamos pasando con el tema de la pandemia, ¿no? Sí. ¿Cuáles serían esos otros tres recintos? Porque, digamos, como vos bien decís, tenemos compañeros en la organización que siempre participan no solamente de los actos cuando había actos, sino también van a votar en las elecciones, ¿no? Sería importante, digamos, a los tres que mencionaste, agregarle los tres lugares nuevos en donde va a haber votaciones. Bien, exactamente, ahí te voy a leer todo en sí, ¿no? Acá de La Plata. Uno es escuela, que es número 34, Alma Fuerte. El siguiente, primaria escuela número 5, Coronel Marina Tomás Espora. Eso es en 1 y 38. Ah, bueno, vamos por las direcciones bien. Sí, sí. 1 y 38. Después tenemos en 78 y 58, secundaria 33, Dardo Rocha, ¿no? Después tenemos 42 entre 8 y 9, escuela técnica número 7, Laura de Sindemitre. Después tenemos la otra escuela en 4 y 5, La Plata, escuela secundaria número 14 de Carlos Vergara. Esos son los seis escuelas que tenemos habilitadas en el momento, que seguramente la mayoría van a venir a las tres primeras escuelas que obviamente ya teníamos habilitados, pero vamos a estar nosotros ahí difundiendo, obviamente, tratando de colaborar y ayudar para que ellos puedan ir a sufragar en la mesa que obviamente les pertenece. ¿Cuál sería el padrón que vota aquí en La Plata aproximadamente de compatriota? Aproximadamente tenemos 7.000 votantes habilitados acá en La Plata, de los cuales el año pasado, por ejemplo, han votado más o menos, votaron 4.000. La idea es que este año vayan a votar todos, ¿no? Que no falte nadie, ¿no? Aproximadamente la comunidad boliviana que está en el exterior, en el extranjero, ¿cuántos son? En total no lo tengo exacto, eso por decir, pero lo que sí, acá en La Plata, por ejemplo, somos 50.000 bolivianos, de los cuales, se imaginarán, solamente hay 7.000 empadronados. Pero mucha gente quedó sin empadronarse, tenían muchas ganas de empadronarse, pero no nos dieron posibilidad, solamente nos habilitaron por 72 horas y no hubo forma de que vaya la gente. Y el empadronamiento, aparte, no se hizo acá en La Plata, se hizo en Capital. ¿Esto por qué creen ustedes? ¿Porque la comunidad boliviana que está en el exterior votaría a la propuesta del MAS? ¿O por qué es que no se terminaron empadronando todos? ¿Por qué creen que hace esto el gobierno de facto de Añez? Obviamente no les conviene a ellos, que sabemos que la mayoría que estamos acá venimos de una lucha del neoliberalismo de Bolivia, ¿no? Muchos de nuestros compatriotas han venido por la misma razón, no teníamos estabilidad en nuestro país. Entonces, de eso, que después de todo ese tiempo que ha pasado, en esos 14 años que vimos que nuestro país ha crecido, ha desarrollado económicamente, se ha estabilizado, hemos visto el crecimiento de nuestro país. ¿Cómo no vamos a apoyar al MAS y PCP, que es nuestro compañero Evo, que es el que ha gobernado y se podía decir que ha dado cátedra prácticamente a otros gobiernos de otros fascistas, se podría decir, ¿no? De la derecha. Y yendo a la parte política, ¿no? Porque, bueno, ayer nos enteramos de que Jorge Tuto Quiroga declinó la candidatura y también meses atrás había declinado su candidatura a la Jenny Añez, ¿no? Sí. ¿Cómo ven esta jugada ustedes? Porque si bien las encuestas le están dando de favorito a Luis Arce, ahí la derecha se está moviendo, ¿no? Toda la derecha en la oposición. En teoría, esta declinación de Tuto fortalecería la propuesta de Mesa. ¿Es así? Sí, exactamente. Más o menos esa es la jugada de la derecha, ¿no? Es como nosotros, que como somos, teníamos siete partidos en Bolivia. Ahora, bueno, quedaron 6, ¿no? Si Tuto ha renunciado, obviamente. Pero eso es como que apoyan al MAS, mucho a Mesa. Vos fíjate, Áñez mismo lo dijo. Todos los que me apoyaban a mí, quiero que apoyen a Mesa. Claro. Y ahora Tuto hizo lo mismo. O sea, en algún momento capaz que por ahí se habla que posiblemente también renuncie Camacho. Porque ellos no suman mucho. Solamente están como para complementar ahí y para desestabilizar al país prácticamente. Desorientar también a nuestros compatriotas más que todo. Para las personas que no conocen cómo es el sistema político electoral de Bolivia, el candidato tendría que ganar en este caso por 10, más de 10 puntos, ¿no? Por 10 puntos. O si no, habría 50 más 1 o por más de 10 puntos, ¿no? Arriba, sí, del 40% y sacarle más de 10 puntos al segundo. Yo creo que la estrategia es precisamente esa. ¿Ustedes creen en las encuestas? Digamos, las encuestas de los diarios oficialistas dan aproximadamente una ventaja de 10 puntos a Arce, ¿no? Y justamente, como decía el compañero, renuncia Añez, renuncia Tuto Quiroga, entonces esa diferencia, digamos, la lógica diría que tiende a angostarse, ¿no? No sería de 10 puntos. La estrategia sería no perder por más de 10 puntos e ir a segunda vuelta. Sí, exactamente. Adelante, compañera, ahí le va a explicar mejor. Bueno, en sí, la derecha lo que quiere hacer es unirse entre ellos, pero la realidad no tienen esa convicción y esa propuesta. Que si hemos estado viendo durante toda esta campaña de todo esto, se ha estado presentando las propuestas y asimismo los hechos, ¿no? Si vamos, por ejemplo, a nuestro candidato como Luis Arce Catacora, sabemos que este compañero ha trabajado durante 12 años y ha dado el fortalecimiento económico y un ejemplo, lo que es en Latinoamérica. Y de la misma forma tenemos nuestro candidato David Choquehuanca, también un compañero, y prácticamente lo que la derecha quiere hacer es tratar de unirse, pero entre ellos mismos no se entienden, no se fortalecen, más bien se van dividiendo. Pero si vemos o sea, entre las campañas que se hizo y las concentraciones y el apoyo que hemos tenido dentro de lo que es Bolivia y también acá en la Argentina, entonces fortalece al instrumento político, al MAS y PCP. Entonces, ellos ya no tienen qué, con qué responder. O sea, ahora es la táctica de querer renunciar tras renunciar para seguir sumando. Pero la gente se va dando cuenta por la misma situación. Sí, bueno, ustedes tuvieron una caravana el domingo, yo justo estaba por 11 y vi como del consulado de Bolivia, que está ahí en 11, estaban concentrando, ¿no?, la comunidad boliviana para salir a recorrer los barrios y cerrando la campaña. Ustedes hicieron también lo mismo el domingo, tengo entendido. ¿Cuál es la reacción, la respuesta de la comunidad boliviana residente en La Plata? ¿Va a ir a votar? ¿Responde? Sí, específicamente en sí estuvimos este domingo, lo hicimos lo mismo nosotros acá en La Plata, y la verdad yo mismo me sentí sorprendido porque habíamos pensado que iba a haber poco por ahí, más que todo por el tema de la pandemia, obviamente íbamos a ser pocos, pero vimos ahí la reacción de nuestros compatriotas, se han sumado varios en distintos lugares, en distintos barrios, empezamos del barrio Futuro en sí, y que están donde hay gran cantidad de compatriotas nuestros, después pasamos por otros barrios bolivianos. Pero la gente salió con sus banderas y nos estaban esperando, obviamente algunos que tenían banderitas y algunos pedían bandera y nosotros obviamente no teníamos muchas banderas, así que no nos quedaba otro y obviamente repartimos calendarios, acá la tenemos uno por todavía presente, así que fuimos difundiendo eso, repartiendo, indicando obviamente también a los compañeros compatriotas que vayan a votar. En cada calendario tiene el link para que puedan ingresar su padrón y poder verificar dónde votan y todo eso, ¿no? El horario más que todo también. Pero nos ha respondido bastante bien. Estuvimos en Plaza Moreno, nos quedamos un tiempo ahí, nos sacamos videos, fotos. Y recién ahí estuvimos viendo algunos videos porque yo todavía no pude ver todo, por decir, porque tengo gran cantidad. Pero la verdad había salido mucho mejor de lo que había pensado y se sumaron más de 24 vehículos. ¿La compañera, algún último mensaje como para los compatriotas? Bueno, quecho parla en hinchaspi, hermanos y hermanas, uyaririmoscuna, kunanogaigu, kamachirimusaigu, jinamanta ganguna, managonganaigichaspa, kai domingo, punchaita ganguna, ñapis, chimparispa kanaigichas, kasgan, kai yachay wasisman, y jinamanta ganguna, chaipi decisión tomanaigichaspa, mascarinaigichaspa, chaipi, maichus kasgan, papeleta azul y chaypinoganchas pa candidato unchas casan compañero Luis Arce Catacora y jinamantata ganguna chaypi marca y gurina y guichas casan porque no ganchas munanchas hasta un yankaini ninchas Bolivia suyo unchas picanampa y jinamanta maichus que Bolivia que Argentina ya está ocupi maichus hermanos recibió anchas y maichus no ganchas pis tía kusgalianchasta y entonces Chaita no gancha junto charicuspa información ta maichus pasanakuna kachun. Huillanakuna kachun, maichus dudas niguichas o ima canchaega, entos ñapis, chimpaigurichas, maichus compañeros kai la plata ocupi, maichus instrumento político de la soberanía de los pueblos casran, jinamanta no gancha, maichus recuperananchas tian, maichus casran soberanía y dignidad de nuestros pueblos. Esperemos que tengan una muy buena elección, esperemos seguir fortaleciendo y desde este programa siempre le apostamos a la unidad de la patria grande. Creemos que es muy necesario poder discutir siempre, ¿no?, la unidad, y esperemos que, bueno, ustedes puedan continuar con el proceso de transformación que han venido llevando y se ha visto interrumpido por este golpe el año pasado y que puedan recuperar nuevamente la democracia. Sí, exactamente, eso es lo que estamos buscando y esperemos que así sea este domingo. Por esa misma razón invitamos a todos nuestros compatriotas que hagan valer su derecho para que podamos recuperar nuestra democracia en nuestro país, para que podamos liberar a nuestro pueblo, porque nuestro pueblo está sufriendo, no son libres de salir a las calles y poder hacer campañas inclusive. Todavía acá podemos salir nosotros libremente, pero en Bolivia nuestros compatriotas están sufriendo, no son libres, están continuamente con esos miedos, suprimidos, perseguidos, los dirigentes y otros dirigentes, por ejemplo, ¿no? Así que por esa misma razón nosotros podemos apoyar acá desde el exterior con nuestro voto, obviamente, y para que podamos liberar a nuestros pueblos. Gracias por la visita, compañeros. Estaremos en estos días haciendo recordar a los compatriotas de Bolivia la fecha de las elecciones y los lugares para ir a votar. Muy bien, muchísimas gracias aquí a ustedes, a la radio, y bueno, un abrazo para todos. Hasta luego. Pero Eduardo, nos quedamos sin tiempo, vamos al sorteo del libro. Vamos al sorteo del libro. Recordemos My Brilliant Friend de Elena Ferrante. Muy bien, Eduardo. Ingresé todos los nombres, participaron personas por Instagram y por Facebook, así que vamos a sortear. Tama nos pone los redoblantes y la persona que se ha ganado es Yori Rivas Plata, que estaba participando en Instagram. ¿Repetir el nombre? Yori Rivas Plata. Yori Rivas Plata. Entonces le invitamos que venga el próximo martes a retirar el libro de Elena Ferrante. Bueno, nos hemos quedado sin tiempo. Tama, Jesús, Juan, buena semana. Está pronosticado tiempos primaverales y esta semana es actividades duras, duras, duras políticamente. Hasta luego, compañeros. Muchas gracias. Desde el Centro Social, Político y Cultural, Olga Vázquez transmite Radionauta FM 106.3.